50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 13 de mayo. Capacitan en separación y reciclado de residuos a personas detenidas en unidades platenses. La experiencia se inició en la unidad 8 y 33 de Los Hornos y en la unidad 10 de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario bonaerense, como parte del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Las capacitaciones acompañan el trabajo de separación de residuos secos y húmedos en las unidades penitenciarias, coordinado con cooperativas de recicladores, por lo que ya se separaron 5 toneladas de residuos en diferentes cárceles. En el circuito de reciclado ingresaron las unidades 8 y 33 de Los Hornos, 18 de Gorina, 25 de Olmos y 15 de Batán. Se recibieron herramientas para recicladores urbanos. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. En el marco del Día del Recuperador Urbano, la cooperativa Recicladores Unidos de La Plata, Berisso y Ensenada recibió herramientas de trabajo para continuar con la mejora del servicio en la región. Hablamos con Verónica San Martín, presidenta de la cooperativa. Nosotros hacemos todos los días, de lunes a viernes, el puerta a puerta con los compañeros. Es decir, yo estoy en Plaza Italia trabajando, hacemos el puerta a puerta con los carritos a mano y los bolsones. Nos lleva el camión, el carrito en la plaza, y ahí pasa un compañero y va puerta por puerta. Estamos en toda la ciudad de La Plata, soy Ensenada, y después trabajamos 3 horas y el camión viene, junta el material y lo lleva a nuestro centro de reciclado, y ahí los compañeros del galpón reciclan y separan. De lo que tenemos de municipal en La Plata entran camiones, pero el 80% es basura, así que no podemos reciclar. Reciclamos un 20-30% nomás de lo que entra. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Juntan firmas contra el permiso exprés de construcción en La Plata. Vecines autoconvocados de La Plata están realizando una junta de firmas para presentar un documento al municipio en rechazo al permiso exprés para construir. La medida la impulsó la gestión del intendente Julio Garro y prevé la autorización en 5 días a proyectos de construcción en la ciudad. A través de un comunicado cuestionaron que el permiso inmediato no contempla si los proyectos reducen la medida de ocupación libre o si se asfalta el corazón de manzana para cocheras de una ciudad inundable. Quienes deseen firmar el petitorio pueden hacerlo ingresando al Facebook Defendamos La Plata o bien escribiendo un mail a vecinesporlosespaciospublicos@gmail.com. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.